Amigos, ahí te lo pidimos, retornamos con la participación de todos ustedes. Les queremos mencionar lo siguiente. En el año 2007 se intentó comprar vehículos portatropas para el Ministerio del Interior a $107,000, pero esto después se observó de que estaba sobrevaluado y el señor Luis Alba Castro desistió de la compra. Finalmente, el 14 de febrero de 2010, se compró estas unidades a $171,000 cada uno, o sea, las mismas unidades que habían sido de alguna manera descartadas porque había una sobrevaluación, la compraron en $171,000, ¿no? En el año 2010, ya con la presencia del señor Octavio Salazar, ahora que es congresista. ¿Quién fue la persona encargada de esta área que hizo toda esta gestión? El señor Samuel Torres. Samuel Torres, ahora, en estos momentos, ha sido elegido como secretario general del Ministerio de Justicia. Nosotros seguimos en nuestra campaña. Por favor, señor presidente Ollanta Humala, cambia todos los funcionarios porque después no le vayan a hacer a usted un tremendo faenón y su gestión se desluzca, ¿verdad? Promueva nuevos talentos, tiene tantos jóvenes profesionales casi castos en los temas de corrupción que perfectamente pueden asumir con un excelente currículum la gestión pública. Usted sigue manteniendo a muchos de estos funcionarios que se van reciclando, entre comillas, en el aparato estatal. Y hay algunos que ya tienen pues todas las mañas y artimañas para seguir manteniéndose en el sistema. Ojo, el Perú, los recursos que tiene actualmente el fisco son los suficientes para que con una adecuada gestión sigamos avanzando. Tenemos a Javier de la Molina. ¿Cómo está, estimado Javier? Buenas noches. Max, muy buenas noches. Es increíble el arte del reciclamiento humano, ¿no? Eso es lo que pasa. Increíble, por Dios. Oye, quiero felicitar al mayor Evaristo Castillo Aste por esa valiente forma de actuar en su momento y ahora, porque es un héroe anónimo realmente, ¿eh? Yo lo felicito, Javier La Molina lo felicita a Evaristo Castillo. Ojalá okay. En la Fuerza Armada haya mucha gente como él realmente. Y sí, lo pues. Último, mi querido Max, es querer saludar a Alberto Cusquín, porque en el programa anterior hubo gente que lo ha criticado. En el programa de ayer, cuando Alberto Cusquín, el día de ayer, realmente ha hecho un excelente programa, una excelente entrevista. Y entre lo que ha dejado de entrever en todo esto, al final de la entrevista, es que hay un autor mediato de todas estas corrupciones. Porque si hay alguien que nombra a ministros, que son hombres de confianza, y estos ministros a su vez traen funcionarios de primera, segunda, tercer nivel, y tienen que saber todo lo que está dentro de su cartera, y cometen crímenes, cometen felonías, cometen etcétera. Oye, ¿quién es el autor mediato de todo esto? Ah, obviamente el que lidera, ¿no? ¿No es cierto? Es obvio. Pues no tenemos a un expresidente preso por autor mediato sin haberle dicho nada. Oye, en estas cuestiones de corrupción, ¿hay autor mediato o no hay autor mediato? Oye, sí, o sea, pues, obviamente, Javier, obviamente. Habría que pensarlo, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, te agradecemos bastante por tu participación, Javier. Tenemos a la señora Carmen del Cercado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Claro que hay autor mediato, porque nos remitimos a las palabras mismas del señor Alan García Pérez, que decía del 2008, 9, 10, repitió, que cualquier problema, cuando tuvieran los miembros que ejecutaban las obras, de que los enjuicien, etcétera, que acudan a él, porque él es el que estaba disponiendo. Con respecto al señor Ricardo Soberón, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con la opinión del señor Ricardo Soberón, ¿sabe por qué? Uh-huh. Porque este señor, yo no lo conozco personalmente, lo aprendí a escuchar en la radio, en CPN Radio, de hace muchos años, luego en 1160 y en San Borja. Y el señor siempre se ha mantenido, no es como Radio Programas que dice que se mantiene en nebulosa, indeciso, etcétera, etcétera, no es así. Entonces, el señor ha mantenido una relación, ¿cómo se llama?, con la prensa en ese sentido. Su opinión y su posición la ha dado muy claro. Ahora, Es cierto, no se puede simplemente dedicarse a la erradicación exclusivamente. Por ejemplo, todo el ingreso a la Merced, Santana, Yurinaki, Pichanaki, etc., una sola vía, y no hay control para los insumos. El BRAE, todos los cerros llenos de coca, y las camionetas 4x4 de debida, me estoy refiriendo a la gestión pasada y antepasada, los mismos campesinos. ¿Qué hace un campesino pobre, por ejemplo, en medio de la noche cuando le llegan dos o tres, solamente hacía, dos o tres, ¿no?, con armas, y le dice, bueno, ¿tú quieres plegarte a lo que dice el gobierno? No, tú tienes que sembrar de aquí para acá lo que tú quieras y de aquí para allá la coca. Entonces, si aquí nosotros no tenemos la garantía del Estado, imagínese allá en medio de chacras o de selva. Ah, obviamente, estás totalmente desprotegido. Ahora, ¿verdad? No solamente es eso. ¿Por qué no se encuentra efectividad en las obras de, por ejemplo, de cambio de productos, producto alternativo? Igualito, reciben amenazas. Entonces, dígame, si va un equipo técnico allá y es amenazado, ¿se va a quedar? No, pues. Sí, pues, entonces, tiene que ser, el cambio tiene que ser grave. Y es una lástima haberlo escuchado al señor Fernando Rospigliosi, que esté despotricando contra de la opinión de Ricardo Soberón de esa manera, cuando él, según el señor César Gildebrand, visitaba mucho la embajada de Estados Unidos, no ha hecho nada, no ha dicho nada con respecto a la DEA y la política que Estados Unidos debe seguir con respecto al narcotráfico. Bueno, le agradecemos bastante. Aquí también hay muchos opinólogos, como alguien decía aquí, que obviamente también como que venden, entre comillas, sus opiniones a los poderes políticos o a las coyunturas, y hace de que no se mantengan en el tiempo. Esperemos nosotros seguir manteniéndonos con una firmeza y relativa independencia. Relativa le decimos porque no sé cuál será la presión de ustedes, amigos oyentes. Y tenemos a la señora Aide de Surco. ¿Cómo está, señora Aide? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Mire, para hacer una pequeña observación, nosotros también somos un país no solamente que cultiva la coca, sino que también somos consumidores. Ah, indudablemente, luego mencionado. En la calle de Lima y ver cuánto drogadicto de nuestros jóvenes hay, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera a través de su línea decirle al congresista Ortecho que se frene y que evite estar haciendo tráfico de influencias en las instituciones, porque hay la idea es cambiar a todos los funcionarios, ¿no? Se tiene que cambiar, hasta ahora no se entiende eso. Hacer una poda total en las instituciones, pero él está interfiriendo, y yo sé por qué se lo digo. Y en segundo lugar, ¿sabe qué? Ustedes como periodistas vean los directorios, viendo los directorios de todas las instituciones, que supongo debe estar en las páginas web de cada institución, ahí se van a dar cuenta si se están reciclando los mismos funcionarios sinvergüenzas de toda la vida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues es que van también teniendo muchas más habilidades, ¿no? Porque el ciudadano, así como aquí el mayor, por ejemplo, Evaristo Castillo, que tiene una serie de propuestas para luchar contra el narcotráfico, probablemente ni lo tomen en cuenta. Primero, tienen que ser muy vinculados al poder, estar pendientes de sus decisiones para que de alguna manera los promuevan. Tenemos al señor Luis de Cercao. Don Luis, ¿cómo está usted? Un saludo fraterno, doctor Charapaqui. Qué gusto de saludarlo, don Luis. Cuéntenos. Quisiera comentar con respecto al Ministerio del Interior, a ver. Llamar la atención al señor Ministro del Interior, porque yo sé que usted lidera esa campaña contra la corrupción, que todo el mundo estamos de acuerdo. Le agradecemos. Por favor, que toquen los sectores del bienestar de la Policía Nacional, como es el Fondo de Vivienda Policial, FOSPOLI, y el Fondo de Acción Funeraria, que hasta este momento no se han tocado esos sectores que realmente dan mucho que desear, porque hasta ahora no se han fumigado esas áreas. Sinceramente, que siempre ha estado con los comandos de turnos y han sido la caja chica de los gobiernos también de turno. Muy amable, gracias. Bueno, lo deseo bastante. Sí, efectivamente, el FOSPOL y todas estas instituciones, yo creo que la cleptomanía tiene que ir parando paulatinamente en el país. El día de hoy ha sido condenado a 19 años, amigos oyentes, el señor Antauro Humala. Así que el poder judicial y obviamente las instancias respectivas, con esta resolución lo condenan hasta el año 2024, y aparentemente no, la presencia del hermano no ha sido suficiente para que se le cambie esta decisión final. Amigos oyentes, nos despedimos de todos ustedes. Disfruten de su noche, compartan con su familia. El Perú es maravilloso y vamos a seguir avanzando. Y agradecerle a Cherry Román, que tiene 19 años y es nuestra productora, estudiante de periodismo en una prestigiosa universidad. Y aquí a Miguel Rivera, que siempre nos dice que nos va a colgar las notas y las fotografías en la web, y por si acaso, dentro de 15 días sale el primer diario digital participativo, Opinión Perú. Hasta el día de mañana.